Vamos a conversar unos minutos con Roberto Maldonado, es secretario general de APINTA. Se viene una jornada de protesta y queremos saber un poco más al respecto. Muy buenos días, Roberto. Hola, buen día para toda la audiencia. Roberto, ¿cuál es la situación de los trabajadores y trabajadoras de INTA hoy? Bueno, los trabajadores de INTA, a través de APINTA, que es el gremio que los representa, estamos en una jornada de lucha. Hemos realizado el día 20 de octubre una asamblea permanente en cada seccional de cada país. El día 27 de octubre realizamos un paro que tuvo una adhesión de 75% a nivel nacional. Y el día 8 de noviembre, o sea, el miércoles, tuvimos entregando notas a directores y a consejeros regionales de la provincia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿cuáles son los reclamos que están llevando adelante a partir de estas medidas de fuerza? El reclamo básicamente es recomponer el salario, porque hemos tenido una pérdida de 40% de poder adquisitivo. Sí. Esta pérdida adquisitiva no quiere decir que fue este año, de hecho, esta pérdida adquisitiva es del 2014 a la fecha. Bien. Entonces, lo que queremos es, a través de las paritarias sectoriales que tenemos nosotros, poder recuperar algo más del poder adquisitivo que hemos perdido, ¿no? Porque con las paritarias nacionales que tuvimos, no alcanza básicamente para nada. Nos encontramos hoy a nivel nacional, no a nivel provincial, porque eso no sucede acá en la provincia de La Pampa, pero a nivel nacional el 25% de los trabajadores no cubre la canasta básica. Claro, claro. ¿Y por qué decís que aquí en La Pampa eso no sucede? Porque tiene que ver con una zona que cobramos como zona desfavorable, entonces cobramos un plus más, y entonces quienes están en otros lugares, por ejemplo en Capital, en esa zona tienen zonas mucho más bajas y caen, no cubren la canasta. Uh-huh. Por eso que nos diferenciamos, que nos diferenciamos de algunos lugares. Eso no quiere decir que con los aumentos que venimos teniendo mes a mes, dentro de dos meses o el mes que viene podamos caer algunos compañeros más. Claro. ¿Cuántos son los trabajadores, las trabajadoras que están en esta situación? ¿De que no cubren la canasta básica? Sí. El 25%. El 25% a nivel nacional. Uh-huh. Roberto, claro, las condiciones de un trabajador en la provincia de La Pampa están un poco mejor cubiertas porque, bueno, este plus al que vos haces referencia, pero también en La Pampa los costos de vida son más altos que en otras partes del país. Ustedes, sí, están en Anguil, ¿no? Vos estás en Anguil. En Anguil, sí. Yo trabajo en la experimental de Anguil. Bien. Después tenemos 5 agencias. Uh-huh. ¿Reclamos de aquí, en la provincia, tienen programas que no llegan o investigaciones que no pueden desarrollar? Digo, que por supuesto exceden a lo salarial, pero que son parte también de las condiciones laborales. Sí, seguro, y se entiende la pregunta. No, en este momento, en los que nosotros tenemos institución, sí. El inciso 1 es salario y es el que estamos haciendo reclamo. En los otros incisos, digo que sobra, pero se cubre. Hemos tenido años, por ejemplo, 2017. Uy, te perdemos, Roberto. Perdemos la conexión. No sé si estás moviéndote. Estamos sí, con, ahí, ¿escucha? Ahí te escucho, ahí te volví a escuchar. Sí, te perdimos. Te comentaba que sí, que nosotros tenemos 5 incisos, ¿no? De los 5 incisos que tenemos, 1 es para salario, que es el que estamos reclamando, y después 2, 3 y 4, 5 son para funcionar y todo lo que comentabas. Pero en este momento no digo que sobra, pero alcanza para uh-huh. eso, alcanzaría. Bueno. No es como en otro momento que ni siquiera, porque ahí de esos otros incisos se paga servicio, es para varias cosas, y en otros años, 7, 18, 19, no alcanzaba ni siquiera para pagar el club. En este momento sí, por el salario, porque lo venimos perdiendo desde 2014 a la fecha. Claro. ¿La paritaria de este año en cuánto la cerraron ustedes? La paritaria nacional es en 60, sí, de lo cual nos han dado hasta el momento 40, y el mes pasado nos dieron 10%, el mes que viene nos dan 10% más, o sea que nos van a dar este año 50, y nos queda un 10% más para marzo. Claro, es pero absolutamente incompatible con eso, la realidad. Exactamente. Pero además, nosotros en esas paritarias no participamos, participamos en las sectoriales. Uh-huh. A Pinta solo representa a los trabajadores de INTA, claro, no a los otros trabajadores o organismos nacionales. Uh-huh. Entonces, lo que reclamamos y lo que se abrió es, en junio, las paritarias sectoriales. Entonces ahí es donde nosotros conseguimos otro plus. Y de eso hemos conseguido un 6% de aumento. Y después que nos movilizamos, hicimos varias acciones, logramos que nos dieran un 10% más en la zona. Eso significa que entre los dos aumentos nos dieron entre 8 y 10% según la zona de aumento. Uh-huh. Extra, ¿no? Claro. En las paritarias sectoriales. Pero eso no alcanza, estamos muy lejos de la realidad. Y sumándole que hemos perdido año tras año poder adquisitivo, hoy más. Uh-huh. Bueno, ¿y hay alguna mira de que los llamen, los convoquen a paritaria sectorial, este reclamo concreto que están haciendo? Bueno, recién te iba a decir, bueno, me diste pie para eso. En el día de viernes pasado se nos convocó para, no, perdón, el día lunes se nos convocó para hoy viernes, ahora justamente en este momento están reunidos los tres gremios, APINTA, UPCN y ATE, junto con la institución, en la Secretaría de Empleo Público, donde se está discutiendo para llegar a un acuerdo, ¿no? Eso no quiere decir que se arregle, que pasemos un cuarto intermedio, o no lo sé. Uh-huh. Ojalá que sea algo positivo para los trabajadores, que sinceramente nos encontramos muy complicados, ¿no? Uh-huh.